minutito nada más para las 3 de la tarde. Seguimos acá en FM Raíces Rock 88.9. Y lo que estamos escuchando ahí de fondo es el tema Indestructible, el nuevo tema de Arbolito, porque ya estamos en comunicación con Andrés Farinia, su bajista. ¿Cómo andás, Andrés? Bienvenido a la tarde de las pibas. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos y todas? Muy bien, acá en este jueves ya llegando al fin de semana, así que acá tranquilas con Vero. Sí, sí. Bueno, acercándose ya la fecha, sí, del ya, sábado. Ya estamos en esta fecha que van a estar tocando acá en La Plata el 25. 25 en el Teatro Bar, el teatro que ya hemos estado bastantes veces, ahí en la calle 43, entre 7 y 8, ah, un lugar hermoso que nos ha tratado siempre tan bien, así que con ganas de estar festejando estos 25 años, ¿no?, de trayectoria con la gente de La Plata, nada, ciudad que hemos compartido muchas historias con gente linda de La Plata, se me vienen recuerdos con Pincheschi, bueno, nada, mucho recorrido también en esa ciudad. Qué lindo, qué lindo. Y sí, acá en La Plata es no solo la cuna de grandes bandas que trascendieron, sino que es como un hormiguero, ¿no es cierto?, cultural, que siempre están surgiendo bandas. Acá nosotras charlamos con muchos músicos, de acá mismo del barrio también, como que somos muy recitaleros también, ¿no es cierto? Y cuando vienen bandas que queremos, ahí estaba leyendo que ustedes tienen ahí como una buena relación con el público platense. Y ya te digo, hemos compartido mucho, aparte, bueno, como vos decís, es una ciudad que tiene una movida cultural tremenda, grandes músicos y gente de la cultura en general, y hemos estado mucho, estamos muy cerca y desde las épocas de la camioneta y antes incluso, y después, por supuesto, hemos seguido yendo muy, muy seguido, así que nos encanta ir para allá. ¿Y empezaron con estos festejos de los 25 años ya hace unas semanas, ¿no es cierto? ¿En Bernal empezaron? Empezamos en Bernal, Escobar, sí, vamos a estar recorriendo también el interior del país, seguramente Rosario, ya está, todavía no voy a decir la fecha, pero ya está cerrado, otros lugares ahí de Santa Fe, seguramente Córdoba, Mar del Plata. La idea es estar somos inquietos, vamos a estar moviéndonos seguramente por todos lados. No me quería olvidar de nombrarla a Mariana Barragán, que nos va a estar acompañando el sábado ahí en La Plata, una tremenda cantante. Buenísimo. También muy del palo y que teníamos ganas de invitarla, así que va a estar ella regalándonos unas canciones antes de tocar nosotros. Buenísimo, teloneando, digamos. Sí, acompañando un poco, ¿no? Está bueno, compartir el escenario. ¿Mariana es solista o se presenta con banda también? No, va a ir con un formato más reducido, me parece. Algún guitarrista, en general ella se mueve con esos formatos. Claro, perfecto. Bueno, bien, estamos acá charlando con Andrés Farinia, bajista de Arbolito, que se van a estar presentando entonces este sábado 25 de junio, temprano, a las 9 de la noche, en el Teatro Bar, ya icónico Teatro de La Plata, 43 entre 7 y 8. Las entradas se pueden conseguir ahí con descuento en Platea.net. ¿Hay todavía? ¿Tenés idea cómo viene la venta de entradas? Viene bien, la verdad que viene muy bien. Quedan igual todavía algunas, así que, bueno, apurarse para no quedarse afuera. Pero bueno, y si no, seguramente sumaremos. Pero nada, contentos, la verdad que contentos con estos festejos que empezaron hace unos meses, con algunas tocadas, grabando un disco, con algunas acciones, también preparando algunas cuestiones para ir, algunas sorpresitas a lo largo del año van a ir surgiendo. Estamos como bastante entusiasmados, con muchas cosas, muy inquietos. Bien, bien. Y también programando viajes, porque creo que no hay nada más lindo que festejar 25 años, aparte de trayectoria, que no es un número muy grande, 25 años. Viajando por el país y tocando, creo que es el mejor festejo que puede haber, tanto para la banda como para la gente, ¿no es cierto?, que los está esperando. Pues yo estoy acá en el Facebook de Arbolito, que es los pueden encontrar ahí como Arbolito Oficial. Y nada, muchos comentarios de ¿cuándo vienen a Mendoza? ¿Cuándo vienen a Córdoba? Como que la gente está ahí un poco expectante, ¿no es cierto? Sí, sin duda que no es poco compartir 25 años de trayectoria con nosotros, entre nosotros y con el público, claro. Sin duda. Mendoza, por ejemplo, tenemos que ir, es otro lugar que seguramente estaremos yendo. Y por qué no a Chile, sabes que siempre que vamos a Mendoza decimos lo mismo y hasta ahora nunca hemos podido cruzar del otro lado de la cordillera, vos decís, estamos ahí. Claro. Y hay que aprovechar, hay que aprovechar que están cerquita, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Los chilenos son también bastante de consumir música nacional. Compartimos ahí varios artistas. Con mucho cariño también, Víctor Jara, Parra. Claro, los tremendo pueblo hermano. Así que tenemos también muchas ganas de ir para allá. Bueno, después preparando también la fecha grande en lo que es Capital, que va a ser el 13 de agosto en el Art Media, acá en el complejo Art Media, en Avenida Corrientes y Dorrego. Sí. El 13 de agosto. Bueno, hay otras cositas que todavía no puedo decir. Está bien. Pero hay muchas cosas dando vueltas. Bueno, y me imagino que sí, mucha producción para los 25 años. Y contanos, si querés, no te queremos robar tanto tiempo, pero ¿cuándo estarían largando el último disco? O ya, porque esto que estamos escuchando, Indestructible, es el primer tema, ¿no es cierto? Es el primer adelanto junto con otro tema más que está también listo. Y estas semanas estamos terminando la preproducción de lo que queda del disco. Bien. Así que todavía no hay fecha de lanzamiento del disco total, pero seguramente va a ser hacia fin de año. Perfecto. Y ya la presentación oficial ya seguramente va a ser el año que viene. Claro, me imagino. Este año se van a concentrar más que nada en los 25 años y el año que viene ya arrancan presentando nuevo disco. Exactamente. Buenísimo, genial. También en los formatos estos nuevos... implican esta cuestión que uno va también está sacando los temas de a uno, como salen en formatos digitales, hasta que uno por ahí hace la presentación general de todo el disco. Claro. Va saliendo, son como formatos nuevos, ¿no? De la música. Incluso el solo hecho de decir saco un disco, ¿qué es un disco? Un disco antes era algo redondo que giraba. Sí, que lo ponías en la compactera. Que ahora en muchos casos ni siquiera ocurre. Uno habla de sacar un disco, sí. Pero en muchos casos sale en formato digital y no hay nada parecido a un disco. Claro, tal cual. Falta el librito. Bueno, ahora se está usando mucho sacar el material grabado en las plataformas digitales, tipo bien moderno, y también en vinilo. Viste que está volviendo un poco eso, que ya es como el algo... El vinilo volvió sí. Bastante. Es una opción. Estamos barajando. De hecho, todavía... sabemos que queremos hacer un disco, le queremos decir disco, porque sí. Somos así románticos y le vamos a seguir diciendo disco. Aparte, sí, es como que, bueno, no es lo mismo grabar otro volumen de canciones, por ahí 8 o 10 canciones o más, que tengan una unidad, que por ahí contengan o compartan cierto momento de la banda, cierto momento de... en la composición, sí. Sentarse a escuchar toda esa obra de arte completa. Es como, seremos un poco románticos, pero digamos, requiere del oyente otra cosa que la rapidez de decir, bueno, Spotify, pongo un tema, la tiro en un playlist con un montón de otras canciones que me gustan, que está buenísimo también, pero bueno, está bueno también que a veces uno recuerde lo que significaba escuchar un disco completo o una obra, ¿no? Digámosle como le digamos, un long play. En general, la particularidad de los discos era justamente escucharlo completo, con el librito en la mano, leyendo cada canción. Por una canción, o sea, el orden era también por algo, primero esta, después esta. Sin duda. Entonces, como que se ha perdido un poquito eso. A mí cuando Spotify o el mismo YouTube me cambia el orden así de algunas canciones, digo, no, pará, porque esta canción no venía después que esta. Entonces lo busco y lo pongo. Sí, claro. Soy media... Yo también, sabes que escucho el disco completo en Spotify. Yo, en la mayoría de los casos, sigo escuchando los discos completos porque es como el artista los pensó. Claro. Uno piensa un montón en el orden de los temas, como sí. Vos decís. Es cierto. Así pero que, bueno. No, está bueno. Vamos a sacar seguro algún formato físico. Todavía no decidimos cuál. Puede ser el disco del CD tradicional, puede ser vinilo, puede ser algún MP3 con alguna forma específica, sí. O algún otro tipo de objeto. Sabemos que el disco va a salir con algún tipo de formato físico. estamos terminando de decidir qué. Bueno, bien, seguramente va a ser algo que a la gente le va a gustar mucho, porque hay de todo, me imagino, en 25 años deben estar los románticos que lo siguen desde que tocaban en barcitos pequeños, que deben decir, no, yo quiero tener un disco, y también está por ahí el que es más joven y está súper acostumbrado, que nunca vio una compactera en la vida, ¿viste? Y dice, no, a mí dame un MP3 o deja que lo escucho en Spotify. En el celular, sí, pero claro. Bueno. Así que está bueno. Me hace acordar Sí, está bueno que estén las dos. Sobre todo en una banda con tantos años, ¿no? Que por ahí se juntan varias generaciones. Me hace acordar a un regalo que le hice a un primo mío. Le regalé un CD de Los Piojos original. Y bueno, vino en su visita acá a La Plata, que es desde el sur. Se fue al sur y al otro día, a los dos días, me dice, me regalaron una remera de azul. Estaba full porque, nada, tiene 20 años, pero es fanático de Los Piojos. Que tiene un QR, un código QR en la ropa, en la remera, que lo pones en el celular y te aparece el disco, che. Y yo le había regalado el disco. Así que estaba chocho igual él, de todas formas, con la remera, con el QR y con el disco también. Está buenísimo, son formatos. Sí, son formatos. Tal cual. Bueno, Andrés, les deseamos muchísimo éxito para la fecha del 25. Vamos a repetirle a la gente que estamos charlando con Andrés Farinia, bajista de Arbolito, que se van a estar presentando este 25 de junio, temprano, a las 21 horas, ahí en el Teatro Bar La Plata, 43 entre 7 y 8, junto a, va a estar cantando antes, ¿cómo era el nombre de la chica? Mariana Barragán. Mariana Barragán. Así que bueno, deben quedar ahí algunas pocas entradas en Plateanet, y si no, obviamente, en el teatro. Sin duda, sí, sí. Buenísimo. Bueno, Andrés, muchos éxitos. Bueno, gracias, Joana. Gracias por comunicarse y los esperamos a todos el sábado. Dale, un abrazo gigante. Un abrazo grande para vos y para todos y todas. Allí pasaba Andrés Farinia, bajista de Arbolito. Y ahora seguimos, ¿no? Escuchando Arbolito y su nuevo tema, Indestructible. Asesinos, lo vas a lograr.